en la unidad de distintas pecheras, que aún cuando puedan representar distintas miradas, nos unifica el reclamo, nos unifica esta acción conjunta para que este gobierno entienda de una vez por todas que la fuerza del conjunto de los compañeros y compañeras, de los compañeros y compañeras de Citrajur, de los compañeros y compañeras de ATE, de los compañeros y compañeros de UNTER y de tantas otras organizaciones que están acá rodeándonos en esta ciudad administrativa, que seguramente quisieran estar también acá frente a Casa de Gobierno. Por eso, hoy que se va a dar un debate, una continuidad del debate de lo salarial, es importante que el gobierno escuche lo que le venimos planteando desde enero, desde el 23 de enero, porque esto no comenzó ayer, esto no comenzó en el rechazo de la última paritaria. El planteo de que la propuesta salarial tenga que estar por encima del proceso inflacionario y que empecemos a hablar verdaderamente en la provincia de Río Negro de aumento salarial y no de correr detrás de la inflación, lo venimos sosteniendo con mucha fuerza en cada una de las paritarias. Y es urgente y necesario que el gobierno reconozca, que el gobierno entienda que es ese el camino por el cual los trabajadores y trabajadoras vamos a empezar a reconstruir no solamente nuestro salario, sino nuestra dignidad, nuestra fuerza y nuestra forma de poder llevar adelante cada una de las acciones. Siempre, estos tres sectores que hoy estamos en la calle no son casuales. No son casuales. La década del 90 nos recordaba alguna historia similar, donde pecheras similares, pero con la misma identidad, la UNTER, Citrajur y ATE, nos llevaba a hacer la resistencia de los ajustes que se encolumnaban en aquel momento. Hoy son épocas, momentos, en donde estamos transitando, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, caminos similares. Caminos en donde es difícil discutir salario cuando tenemos una proyección que no termina ni siquiera de ponerse un techo, como es el proceso inflacionario. Día a día nos levantamos en nuestros hogares y vemos que se remarca la nafta, se remarcan los servicios, se remarca el consumo, se remarcan los alquileres. En ese contexto también tenemos que hacer un llamamiento a la unidad nacional, a la unidad de todos los sectores, a la unidad del campo popular, de los compañeros y compañeras trabajadoras, porque también está en debate y en discusión de un modelo político que se está poniendo en juego. Y en esto tenemos que tener la capacidad, las organizaciones sindicales, de ponernos al frente y de enfrentar esta realidad, porque si no va a ser muy difícil que podamos debatir salario sin que la inflación nos esté permanentemente pasando por encima. Por eso, compañeros, esta demostración de fuerza la tenemos que replicar. Si hoy no tenemos una propuesta acorde a la necesidad de lo que venimos planteando, tendremos que juntarnos las organizaciones y doblegar los esfuerzos y que las calles de Viedma se multipliquen por miles y miles de compañeros y compañeras.